Estas son mis manos, estos son mis pies. ¿Dónde están tus ojos? Aquí donde los ves. Estas son mis manos, estos son mis pies. ¿Dónde está tu nariz? Aquí donde la ves. Estas son